Acá el problema, como todo lo que pasó en mi causa y muchas otras cuando intervienen las fuerzas estas represivas del Estado, ¿no? Siempre el ocultamiento y el, bueno, el no visibilizar los casos, que es lo que pienso yo que andaremos muy bien en la causa, que por eso no quieren que se haga el juicio.